tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2 y 1 en Alba Ciudad. Y esto es Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Le habla Luyino Bracci aquí en Alba del Ciudad 96.3 FM, la primera emisora migrada totalmente a software libre. Ministro Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa Sarabia en la dirección de la emisora, Randall Borges, Enza García, José Gregorio Sánchez Goyo, Acarantair Barreto, Gustavo Villapol y bueno... Y el camarada Manuel Rodríguez en los controles. Y bueno, toda la asamblea de trabajadores y trabajadoras aquí echándole pichón, trabajando durísimo para ustedes, para llevarles la mejor programación, para compartir con el pueblo venezolano, bueno, todos los logros de esta revolución que a todos nos alegra. Y hoy para hablar, por supuesto, de tecnologías libres, populares y sin ataduras, como hacemos todos los viernes a las 2 de la tarde. Vamos a hablar hoy bastante sobre lo que es los drones, los aviones no tripulados, justamente aprovechando este tremendo anuncio que tuvimos durante la semana, cuando el general Julio Morales Prieto el pasado miércoles anunció en un contacto con el presidente Hugo Chávez, mostró el Arpía 001, el primer avión no tripulado hecho en Venezuela, justamente después que un grupo de militares e ingenieros venezolanos fueran a hacer un curso allá en Irán. Valga decirlo, ya Venezuela tenía experiencia en esto, pero fue a afinarse en Irán. Irán no es un país que está jugando carritos, no es un país que está inventando. Fue el país que apenas en diciembre pasado logró hackear y hacer bajar un avión estadounidense. Un avión no tripulado estadounidense, un avión, el RQ-170, que ellos decían que era un avión invisible al radar, que ellos decían que era un avión indetectable y que ellos presumían, estoy hablando de los Estados Unidos, ellos presumían que era un avión que nadie en el mundo conocía porque justamente era invisible, era un montón de cosas. Irán logró hackearlo, logró hacerlo aterrizar, lo mostró con orgullo, lo desarmó, mostró toda su estructura y bueno, ese es el mismo país que nos está... dando cursos a nosotros, enseñándole a nuestros militares, a nuestros ingenieros, enseñándoles cómo se hacen los aviones no tripulados. Pero además de esa experiencia que vamos a hablar un poquito hoy, también vamos a hablar de aviones no tripulados que hace la misma gente. Es decir, no hace falta ser militar, no hace falta ser ingeniero. Bueno, ayuda un poquito de repente tener un poquito de conocimiento, pero resulta que la misma gente utilizando hardware libre también ha hecho drones, también ha hecho aviones no tripulados, por supuesto no con el alcance que tienen los que son militares ni tampoco con el objetivo que tiene Estados Unidos con estos aviones, que no es el mismo objetivo que tiene Venezuela, vamos a hablar de eso también. Y bueno, vamos a hablar más tarde, vamos a tener al camarada Juan Pablo Tolero, que es un experto en hardware libre, él nos va a hablar un poco acerca de las experiencias que han habido alrededor del mundo haciendo aviones no tripulados, hechos por civiles, justamente para volar por allí, para tomar fotos, etcétera, etcétera. Pero antes vamos a irnos con una canción. Vamos a irnos con el nuevo disco de Dame Pa' Matala y su canción Me Han Querido Utilizar. Adelante, Manuel. Me han querido utilizar y me han querido hasta comprar, pero me siento bien porque siempre he sido sincero. Siempre hago tanto, digo lo que quiero. Y me han querido utilizar y me han querido hasta comprar, pero me siento bien, me siento bien.

y reabastecer sus sistemas. Tiene un alcance de 100 kilómetros, una altura máxima de 3.000 metros, una envergadura de 4 metros, captura y muestra video en tiempo real, así como fotografías de precisión a gran altitud, ¿no? Fueron muy explícitos tanto el general Morales Prieto como el presidente Hugo Chávez en que este avión no porta armas. Y eso hay que reiterarlo muchas veces porque los drones que son tan famosos que tiene el Predator y otros drones que tienen los Estados Unidos son drones que inicialmente también eran de reconocimiento, pero luego le colocaron misiles Hellfire, entre otros, ¿no? O sea, estamos hablando de misiles. El misil Hellfire, por ejemplo, es un misil que originalmente se concibió para el helicóptero Apache, para un helicóptero militar, un misil antitanque. Y ese mismo misil fue el que se le colocó a estos aviones. Estamos hablando de aviones que de repente surgieron hace 10 o 15 años como aviones de juguete, pero que los militares lo fueron, en Estados Unidos, lo fueron mejorando, le fueron incrementando su capacidad y hoy día ya se utilizan como armas. Si usted busca en cualquier sitio web de noticias, va a encontrar constantemente noticias sobre personas que mueren en países como Pakistán, como Afganistán o como Yemen, producto muchas veces de errores de los militares que controlan estos aviones. Recordemos que los militares controlan estos aviones a grandes distancias. Los centros de donde ellos manejan estos aviones muchas veces quedan en el propio territorio estadounidense y los controlan mediante satélites, mediante enlaces satelitales, los controlan aviones que están volando en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces ellos muchas veces, estos jóvenes que controlan estos aviones, muchas veces perciben que esto es una especie de videojuego, por decirlo de alguna forma. Disparan con una sin preocuparse mayor, tener una mayor preocupación en verificar los blancos, y terminan asesinando a gente inocente, ¿no? Eso, por ejemplo, aquí hicimos una búsqueda así muy preliminar, 7 muertos por el ataque de un avión no tripulado de Estados Unidos en Pakistán, una noticia del 28 de mayo, 3 muertos en un ataque con un avión no tripulado de Estados Unidos también en Pakistán, en otra ciudad, esta es una noticia del 14 de junio, 4 muertos en ataque, no, esta es la misma, otro ataque en Yemen, que lo perdí, eso fue también, 5 muertos por ataque de drones estadounidenses en Yemen el 28 de mayo. La gran mayoría de estos ataques supuestamente son para matar a supuestos líderes de Al-Qaeda, pero en muchos de los casos terminan asesinando a gente inocente, ¿no? Por eso es que el presidente Hugo Chávez y el general Morales Prieto fueron tan enfáticos en decir que estos son aviones que se van a utilizar para monitorear el territorio nuestro, para labores de vigilancia, para labores de reconocimiento. Un avión de estos sale mucho más barato de su uso que un avión de, digamos, un avión que tripulado. Entonces, bueno, esa fue la noticia que nos dieron el pasado miércoles. Y ayer tuvimos la respuesta de los Estados Unidos, ¿no? Una respuesta por demás indignante. Una señora que se llama Victoria Nulan, que es la portavoz del Departamento de Estado, lo que es la Cancillería allá en Estados Unidos, dijo que están muy preocupados y que se van a mantener muy vigilantes ante los aviones no tripulados adquiridos por Venezuela e Irán. Dijo esta señora, y dijo que nuestra preocupación estaría en la posibilidad de que violen alguna de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Un descaro total, cuando estamos hablando de que estos aviones, los mismos Estados Unidos, los usan para asesinar gente inocente allá en los países árabes. Esta gente nos está reclamando a nosotros por tener un avión de vigilancia. Tenemos en línea en estos momentos al camarada Juan Pablo Toledo. Juan Pablo, bueno, muchos lo conocemos, él es un experto en lo que es la materia de hardware libre. Hardware libre nos referimos a la construcción, bueno, hardware abierto y hardware libre nos referimos a la construcción de aparatos y de sistemas, utilizando hardware cuyos planos están libremente disponibles, ¿no? Y bueno, y se cumplen las diferentes libertades del software libre, que todos la sabemos, poder verlo el código fuente, poder modificarlo, poder redistribuirlo. Bueno, esas mismas libertades también están en el mundo del hardware, y Juan Pablo, junto con otros camaradas, los camaradas Joan Espinosa de Pingüino B, etcétera, etcétera, ellos son expertos en el área, en esta área, en el utilizar lo que se llaman microcontroladores. Juan Pablo, si me escuchas, estoy diciendo algún disparate, me interrumpas ahí mismo. El uso de microcontroladores que se programan a través de una computadora y, bueno, se utilizan para hacer una gran cantidad de cosas, desde pequeñas tareas hasta robotcitos, y bueno, es lo que nos habla Juan Pablo ahorita, que personas civiles como nosotros en muchos países del mundo han utilizado hardware libre como Arduino, como Pingüino, para poder hacer helicópteros y aviones no tripulados que sacan fotos de uso civil, de pequeño alcance. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Aló? Uy, se cayó la llamada. ¡Juan Pablo! Sí, pero no lo escucho, Manuel. ¿Aló? Mira, no, creo que se cayó la llamada. Ahorita Manuel va a intentar recuperarla. Mientras tanto, vamos a seguir aquí hablando un poquito de lo que es algunos de los percances que ha tenido los Estados Unidos con sus propios drones, ¿no? Ya les hablamos de cómo... Perdón. Ajá. Manuel me dice que sí tenemos al aire a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿me escucha ahora? Juan Pablo. Negativo, mi pana. No, por lo menos aquí no lo oigo, hermano. Mira, virus informático atraca drones estadounidenses. Dice, esta es una noticia de a través de las agencias internacionales, que es del octubre del año pasado, ¿no? Un virus informático infectó los puestos de comando a distancia de aviones teledirigidos a Estados Unidos, que llevan a cabo misiones en Afganistán, Pakistán, Yemen, Libia e Irak, en ese momento, ¿no? Este centro está instalado, está basado en el estado de Nevada, en la ciudad de Creech. Dice la nota, un virus informático infectó los cockpits, o sea, las cabinas de piloto de los drones estadounidenses Predator y Reaper, grabando todas las órdenes de los pilotos cuando efectúan a distancia misiones en Afganistán o en otras zonas de conflicto, señaló la revista Wired en su sitio en internet. El virus, que registra los movimientos de los usuarios de computadoras en la base en Nevada, no infringió ningún daño en las redes clasificadas de la Fuerza Aérea. Fue descubierto hace 2 semanas y al día de hoy el Pentágono aún no ha sido capaz de erradicarlo de sus servidores. Esto fue en octubre. Esta noticia, bueno, se fue desarrollando, nos explicaron después que ellos tuvieron que bajar todos sus aviones y dejarlos abajo durante varias semanas, no pudieron salir a hacer misiones, justamente porque un virus informático les infectó sus equipos en Windows, ¿no? Todos sabemos, todos los que hemos usado Windows, sabemos la tremenda fragilidad de estos equipos y la facilidad con la cual pueden infectarse con virus, algo que también utiliza Estados Unidos muy a su favor. Lo vimos la semana, en el copia de esta radio de hace 2 semanas. Y bueno, esto fue lo que les pasó a los estadounidenses con sus aviones no tripulados, con sus drones, por culpa de un virus. Ahora creo que a ver si tenemos en línea al camarada Juan Pablo Toledo. Juan Pablo, ¿nos escuchas? Juan Pablo. Aló. Nada, Manuel. No, tenemos un problemita técnico aquí en la emisora. Creo que no va a poder ser posible todavía hacer el contacto. De todas formas, aquí vamos a seguir... Perdón, vamos a seguir hablando un poquito del tema de los drones, ¿no? Esto fue lo que pasó en octubre, lo de que los virus informáticos hicieron que los drones, los aviones no tripulados estadounidenses, tuvieran que ser retirados por unas semanas, ¿no? Y luego de eso, ayer nos enteramos de otra noticia, una consecuencia de esto, que es que la Marina de los Estados Unidos decidió descartar Windows y va a utilizar Linux para poder controlar sus aviones no tripulados. Esto es una noticia de AL1040, un sitio web de tecnología bastante conocido. Que bueno, justamente relata lo que ocurrió el año pasado con los aviones de la Fuerza Aérea, que fueron los aviones no tripulados, que fueron infectados por un virus, y nos explica también que se tomó la decisión, que la Marina de los Estados Unidos ha decidido no caer en los mismos riesgos y ha tomado una decisión bastante interesante. El control de su flota de drones va a funcionar con Linux. La Marina de los Estados Unidos cuenta en su haber con una flota de helicópteros no tripulados conocidos como MQ-8, orientados a misiones de reconocimiento y de apoyo para la detección de objetivos. Tras el incidente de la Fuerza Aérea de octubre pasado, del que les acabamos de hablar ahorita, que puso sobre la mesa el uso de sistemas basados en Windows, sus vulnerabilidades y el mal uso por parte de los operadores, la Marina... Oye, mal uso de parte de los operadores, no me digas que usaban esas mismas computadoras para meterles pendrives y bueno. La Marina de los Estados Unidos ha decidido optar por un escenario distinto y minimizar el impacto de un hipotético mal uso por parte de sus efectivos, así que va a emprender un proyecto para migrar a Linux los sistemas de control de sus aviones no tripulados. El contrato tiene asignado un presupuesto cercano a los $28 millones y ha sido adjudicado al contratista Raytheon Intelligence and Information Systems, que desarrollará una distribución Linux específica para este tipo de sistemas que deberá estar desplegada por completo antes del mes de febrero del año 2014. Y es de suponer que la seguridad será uno de los factores característicos de esta versión especial de Linux. Bueno, AL1040 dice que esto es un movimiento de lo más lógico, que es algo y que seguramente se van a ver cosas similares a mediano y

si quiero a mi país. 2:25 en Alba Ciudad 96.3 FM y escucha Cópiate esta radio, programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Hoy hablando del tema de los aviones no tripulados, tras esta buena noticia que, de que ya hay un avión no tripulado hecho en Venezuela por militares venezolanos y que se va a usar para labores de vigilancia. Ello a pesar de las reacciones gringas que dicen que, entre otras cosas, que nosotros los venezolanos somos, ¿cómo es que dicen? Que somos muy extravagantes, ¿no? O sea, que cuando hablamos somos tan extravagantes como los iraníes. Ay, sí. Ellos no hablan de forma tan extravagante, lo único que hacen es matar gente. Pero bueno, no son extravagantes. Mira, ahora sí tenemos en línea al camarada Juan Pablo Toledo. Juan Pablo, ¿cómo está todo, mi pana? Juan Pablo. Juan Pablo, aló. No vale, me rindo, pana. Me rindo, ¿qué hacemos, Manuel? No vale. Yo no sé, vamos a tener que inventarnos otra cosa aquí, echarle una llamada a Goyo. ¡Goyo! Si nos escucha, sube al estudio. Mira, pero vamos a seguir con el programa. Juan Pablo es un especialista en la parte de hardware libre, ¿no? Él es quien puede hablarnos con más propiedad de este tema. Yo lo que hice fue una búsqueda en Google, está abierta la línea, se escuchó el tono de llamado. Yo lo que hice fue una búsqueda en Google y bueno, justamente existen sistemas de hardware libre que se llaman, por ejemplo, Arduino, que son microcontroladores programables, que una persona los puede conectar, o sea, son un chip, pues, es un circuito integrado, esos que se colocan en un protoboard, esos que los muchachos que estudian electrónica saben mucho de esto, ¿no? Ellos se pueden conectar al puerto USB de tu computador y con un software que lo hay tanto para Linux como para Windows, tú puedes utilizar ese microcontrolador y puedes controlarle ciertos servomecanismos, ciertos motorcitos, cierto tipo de cosas y utilizar ese aparatico, ese microcontrolador, valga la redundancia, para controlar estos motorcitos. Perdón. Eso te permite, entre otras cosas, hacer robots. O sea, puedes hacer los engranajes, los brazos de un robot que se vayan moviendo. Por supuesto, es una labor de mucha paciencia. Es una labor de mucha... para quienes les encante este hobby. Y bueno, existen páginas web dedicadas a mostrar cómo utilizando Arduino se pueden hacer aviones, helicópteros, incluso carritos que puedan moverse, y no solo no moverse a control remoto como si fueran uno de estos carritos de juguete que nosotros conocemos, ¿no? Sino, por ejemplo, se les puede conectar un GPS y decirle a ese aparatico, mira, navega desde aquí hasta, o vuela desde aquí hasta las coordenadas tales, a la altura tal, y bueno, y saca una foto, porque le puedes colocar además una cámara, y le puedes colocar además una memoria, le puedes colocar muchas cosas, y bueno, con eso se han hecho aviones muy sencillos, aviones muy básicos, o muchas veces aviones muy sofisticados. Hay una página web que se llama DIY, o sea, viene de la palabra do it yourself, DIYDrones.com, que es una página web que tiene los planos completos para que cualquiera de nosotros podamos hacer un avioncito a control remoto, un avión de estos utilizando hardware libre, por supuesto, o un helicóptero utilizando hardware libre, y bueno, y poder utilizarlos, inclusive poder controlarlos desde tu computadora. Hay videos en YouTube, en esta misma página, videos que ellos han colgado mostrando cómo estos aviones vuelan, cómo estos helicópteros vuelan, cómo los hacen volar a determinada altura, sacar fotos, etcétera, etcétera. El hecho es que esto, que empezó como algo para aficionados, inclusive diferentes medios de comunicación allá en Estados Unidos, periódicos, sitios web, han fabricado sus propios drones para tratar ellos de, oye, utilizarlos ya de forma periodística. Es decir, para, por ejemplo, ir a un lugar donde de repente no es posible que un periodista o un fotógrafo saque fotos, ellos lo utilizan para sacar fotos, para sacar videos, etcétera, etcétera. Nosotros también aquí en Cópiate esta radio reseñamos hace algún tiempo cómo una persona del movimiento de los indignados estadounidenses llamado Tim Pool compró un helicóptero de estos que es inicialmente un juguete, pero que es bastante sofisticado, se llama Aldrone, esa es la marca de este perolito que cuesta allá en Estados Unidos $300, repente es muy caro para nosotros, pero para ellos no es tan caro. Y él lo utilizó, como él utiliza hardware y plataformas libres, él lo utilizó, él lo modificó para poder controlarlo desde su computador, para colocarle una cámara, una camarita fotográfica, y poder sacar fotografías de las manifestaciones de los indignados desde el aire. Algo que lo estimuló él mucho a hacer eso fue el hecho de que los medios de comunicación estadounidenses no les prestan tanta atención como se debiera, y de que el hecho de que la represión policial allá en Estados Unidos, en muchas de las manifestaciones estadounidenses, sobre todo en Sukkoti Park, allá en Nueva York, fue una represión brutal, y ellos necesitaban una forma, oye, en caso de que los policías los estuvieran reprimiendo, de poder sacar fotos desde el aire, de poder sacar fotos desde ellos sin que ellos estuvieran arriesgando a que viniera un policía y les reventara la cámara y se los llevara presos. Algo que ocurre con mucha frecuencia allá en la Tierra de la Libertad, en los Estados Unidos de América. Entonces este camarada, Tim Pool, él hizo uno de estos aparaticos, él hizo uno de estos utilizando un helicóptero, digamos de juguete, por decirlo de alguna forma, un aerodrón, él logró, que es un cuadricóptero, tiene cuatro hélices, él logró hacer convertirlo en una especie de helicóptero no tripulado para sacar fotos, ¿no? Para defenderse ellos mismos de los ataques. Cineastas también utilizan este tipo de helicópteros, por supuesto, ya no estamos hablando de helicópteros de $300, sino helicópteros mucho más caros, de $4,000, $5,000, que le montan cámaras de Canon 5D, Canon 7D, cámaras estas ya profesionales, pues cámaras de estas tipo reflex digitales, y las utilizan para hacer unas tomas realmente impresionantes, hacer tomas y grabaciones desde el aire que de otra forma no podrían hacerse, pues. Por ejemplo, en manifestaciones que se han hecho en Rusia, en Varsovia, muchas de estas personas que han logrado ensamblar estos helicópteros para sus propósitos comerciales, ellos los utilizan, helicópteros no tripulados los han utilizado para mostrar las manifestaciones que ellos han realizado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos acá en Copia Testa Radio por ahora en el tema de los aviones y los helicópteros no tripulados que pueden ser hechos por la misma gente. Como le dije antes, para los que estén interesados, es un hobby caro, sobre todo para nosotros, porque hay que traer material importado, los chips Arduino, existen los chips de hardware libre Pingüino, que eso era lo que nos iba a hablar Juan Pablo Toledo, lamentablemente no pudimos hacer el contacto, pero existen los chips de los microcontroladores de hardware libre Pingüino, que son más baratos, y que con los cuales también muy probablemente hay planos y especificaciones para hacer aviones no tripulados y helicópteros no tripulados. Que por cierto, otra de las cosas que trata de hacer Estados Unidos es regular los aviones y helicópteros no tripulados que la misma gente hace allá en Estados Unidos. Ellos ahora están planeando hacer leyes, están proponiendo leyes justamente para que los civiles no puedan tener este tipo de aviones o restringírselos lo más que sea posible. Pues dicen ahora que tienen miedo a que estos aparaticos sean utilizados para ataques terroristas. Son las 2:32, nos tenemos que ir al corte. Vamos a irnos con Sargento García, este panita que es francés, pero que se siente, su música se siente mucho más latina que francesa. Vamos a escuchar su canción, Me Voy Pa' la Cumbia. Y cuando regresemos, tenemos aquí en el estudio el pana Denny Ruiz, que nos va a hablar un poquito de la Multiteca del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de donde ya en este momento, desde hace varias semanas, se pueden descargar películas, se pueden descargar canciones, se pueden descargar libros completamente gratis. Eso vamos a estar hablando ahorita en un ratico con el camarada Denny. ¡Vámonos, Manuel! Sube el volumen al estéreo, vámonos para la fiesta, ven aquí no hay mareo, no hay mal rollo, todo el mundo con su estalío, y tú en la esquinita no pienses que no te veo. Voy por ti, esta noche no hay misterio, hoy he marcado la fecha en mi calendario, el amor me está llamando a gritos y a chillidos, y como tú sabes, él no tiene horario. Quédate conmigo, me dice mi hermanito. Yo me voy pa' la fiesta, a casa de Juanita, que hoy me toca cita.

no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Oye, Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. 2 y 40 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y ahora sí tenemos en línea a Juan Pablo Toledo. Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás, mi pana? Hola, buenas tardes, saludos aquí desde 93, del trabajo. Y bueno, un gusto estar aquí en Alba con Ligino y su programa, que siempre es excelente, ¿no? Bueno, igualmente, mi pana, todos conocemos acá la trayectoria, lo que hiciste allá en Tuna el Fuerte, por ejemplo, o sea, cómo compartiste con chamos, hablando, mostrándoles cómo se hace música utilizando software y hardware libre, y bueno, esa fue tremenda experiencia la que sí, hubo el año pasado allá. Juan Pablo, cuéntanos un poquito de lo que es el hacer aviones y helicópteros no tripulados utilizando hardware libre. ¿Eso es posible? ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Bueno, definitivamente sí es posible, porque existen ya muchas experiencias. Acá en Venezuela no conozco ninguna, pero sí en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, y hay muchos particulares que con pasión y con, pues, buscando sus propias necesidades, como lo que tú estabas comentando ahorita de la gente del movimiento de Ocupa, de Wall Street y todos los indignados y toda esa gente. Siento que esa es la tónica, buscar primero que nosotros, como civiles, como gente organizada, buscar la necesidad de un aparato como ese. Y ahorita me puse a pensar y a reflexionar más o menos qué se necesita, qué utilidad podemos darle nosotros en nuestra realidad a un aparato como ese. O sea, bien sabido que nosotros vivimos un problema más o menos fuerte de inseguridad, y dar los consejos comunales podrían empoderarse de esas tecnologías para hacer sistemas de vigilancia, por ejemplo. Pero parte de eso, de la necesidad, técnicamente la posibilidad está dada, pero no podemos decir, oye, vamos a hacer un cuadricóptero para que se vea chévere y se vea bonito para los chamos y todo el asunto, sino ver en realidad para qué lo necesitamos. Ya sabemos que Estados Unidos, la superpotencia, la gente del imperio, conoce bien cuáles son sus necesidades. Pues ellos defienden sus privilegios, defienden su clase. Y nosotros, como gente pobre, también podemos de repente encontrarle nuestras utilidades a las mismas herramientas, pues. Sí, así es. ¿Tú crees que saldría muy costoso hacer un aparato de estos utilizando hardware libre y software libre? Bueno, hay una forma muy sencilla de hacerlo que sí sale más o menos costoso, que es comprando una placa que ya viene toda preensamblada, que es casi como un Lego para nerds. Okay. Entonces, la cosa sería simplemente comprar la placa, que ya viene con un sistema de internet, ya viene para ponerle internet 3G, que le pones un chip y ya podrías conectar una cámara web al aparato, por ejemplo. La misma placa viene con un sistema de navegación autónoma. De repente, si tú pierdes el control del aparato, ella no se va a estrellar. ¿Qué te digo? Trae un poco de peroles, pero definitivamente... bueno, hay una placa que cuesta $200. Okay. Pero acá, comprando los aparatos, uno por aquí, uno por allá, buscando algunas cosas en la basura, así, hackeando de verdad el asunto, yo siento, o sea, que un presupuesto así más o menos acertado el asunto, y en bolívares podría salir en 1000 bolos a hacer un dron. Wow. Y utilizando pingüinos. Oye, eso sería bastante económico, porque por ejemplo, yo estaba buscando lo que dije antes, estaba buscando así en Google, en YouTube, etcétera, etcétera, en Amazon. Existe uno que se llama el AR Drone, que ya es un aparato ya hecho, ¿no? Que utiliza Linux en su microarquitectura, ¿no? Y él se controla a través de Wi-Fi, o sea, si tú tienes a través de un celular que tenga Wi-Fi, por ejemplo, un celular Android, con un celular Android que tiene Wi-Fi, él se controla, por supuesto, con los límites que tiene el Wi-Fi de 40, 50 metros. Pero por lo menos la persona que hablamos antes, Steam Pool, él logró modificarlo para que en vez de utilizar Wi-Fi, utilizara 3G, que es la red de internet de los teléfonos celulares, y bueno, a través de eso él logró que hacerlo funcionar con una distancia mucho mayor, pues siempre dentro de una ciudad, por supuesto. Sí, eso sí es. De hecho, justo en el precio de los 1,000 bolos que te cuento, uh-huh. Casi que solamente incluyo cosas que no puedo construir. Por ejemplo, un modo en 3G que se comunique con la tarjeta pingüino. Pues, que a la gente que esté interesada en hacer y en incursionar en todo eso del hardware libre, le puedo decir que el lenguaje del Arduino, que es nuestro, como el patrón, es el microcontrolador para la gente más famoso, el lenguaje del Arduino es un 95% portable a pingüino. O sea, no hay ningún tipo de dificultad añadida ni nada por el estilo. Hay unas tonterías ahí que cambian, pero la verdad, con el uso constante, eso está listo, pues, está salvado. No, perfecto. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Juan Pablo. Vamos a tener que tenerte aquí en el estudio en algún momento para que nos hables mucho más de este tema, que de verdad es un tema que sé que puede dar hasta para más de una hora. Sí, pero vale. Bueno, de verdad muchísimas gracias por esta pequeña conversación que hemos tenido aquí. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Buena salud. Chévere. Bueno, hablábamos con Juan Pablo Toledo, experto en lo que es la parte de hardware libre utilizando los microcontroladores pingüinos. Y ahorita vamos a cambiar radicalmente de tema, porque ustedes saben, quienes escuchan este programa, saben que nosotros normalmente nos la pasamos hablando de cómo en otros países se apresa a las personas, se multa a las personas por descargar películas, por descargar archivos, por descargar MP3. Aquí en Venezuela no solamente no ocurre eso, sino que ahorita está ocurriendo una cosa casi que totalmente opuesta, que es que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura hace algunas semanas estrenó un sitio web que se llama La Multiteca Cultural, en el cual permiten descargar absolutamente todo lo que han subido hasta allí. Estamos hablando de gran cantidad de películas, estamos hablando de gran cantidad de libros, estamos hablando de discos de música, y de eso tenemos a uno de los camaradas de la OTI, de la Oficina de Tecnología e Información del Ministerio, que además es uno de los que ha participado en esta excelente idea, Denis Ruiz. ¿Cómo estás, Denis? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. A ver, ok. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando Cópiate acá con Luigino, y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la multiteca y la tecnología que estamos utilizando, pues. Así es, tengo entendido que es una idea que vino del propio ministro Calzadilla, ¿no? El ministro en uno de sus programas preguntó que por qué, si nosotros tenemos tanto material cultural, estos productos culturales, películas, conciertos, y libros, y no podíamos tener una página donde todo eso fuera descargable para quien quisiera. Entonces, okay. ¿En cuánto tiempo lo teníamos? Preguntó. Bueno, en un tiempo breve, pues en cuestión de días estuvo lista la multiteca. Un tremendo logro de la OTI, bueno, del ministro, por supuesto, tremendo idea del ministro, y tremendo logro de la OTI acá del ministerio. Cuéntanos, Denis, ¿qué hay ahorita en estos momentos en la multiteca? ¿Qué es lo que han cargado en los últimos días? La vedette de la multiteca cultural en este momento son las películas. En este momento están títulos que ya pasaron por la cartelera cinematográfica. Estamos hablando de Sheila, de Zamora, Libertador Morales, El Justiciero. Sheila, Una Casa Pamadita, ¿no? Ajá, Sheila, Una Casa Pamadita, exacto. Okay. Zamora, Tierras y Hombres Libres. Ajá. Taita Bobes. Okay. Muerte en Alto Contraste. Okay. Miranda. Proyecto Independencia, que más de uno en el Archivo General brincó cuando supieron que estaban ahí en la multiteca. ¿Eso qué es? ¿Un documental? Un documental sobre el Bicentenario. Okay. Y también hay títulos de documentales como La Propiedad del Conocimiento, Orinoco, Cuando la Brújula Marcó el Sur, Yo Soy el Otro, Venezuela Petroleum Company, que es uno de los documentales más solicitados. Wow. Víctimas de la Democracia también estoy viendo, Bolívar Nuestro. Y todos se pueden descargar, o sea, para descargar los que simplemente les hago clic y... Simplemente te metes en la descarga, le das al enlace respectivo y comienza a bajar las películas, y los documentales están en formato matrosca. Ok. Formato MKB. Han hecho la pregunta mil veces, ¿qué es eso de matrosca? Eso te voy a preguntar yo, ¿qué es eso de matrosca? Es matrosca, es un contenedor de video donde puede ir o sea, es como un maletín, vamos a ponerlo así, un maletín, una cartera. Matrosca, ¿no son también los muñequitos esos que venden en Rusia, sobre todo, que se meten uno dentro de otro? Bueno, en eso se inspiraron, básicamente. En el matrosca puede ir tanto un formato de video, como un formato de audio, como un formato de subtítulos. Pueden ir hasta 4 formatos de subtítulos diferentes dentro del mismo matrosca. Ok. Y los reproductores vienen ya preparados para trabajar con él. Ok. Tú recordabas que antes bajabas una... película en punto AVI, tenías que buscarle los subtítulos aparte por ahí. Exacto. Bueno, el Metroscan da la posibilidad de meter todo eso en un solo archivo. Está bien. Y bajarlo todo en un solo archivo. Es salvando las distancias como un zip, pues. Okay. Y el Matroska tiene la característica de que es un formato libre, no es un formato propietario. A pesar de que dentro de él pueden ir formatos como el AVI como el MPEG, que son formatos... Pero en nuestro caso estamos usando formatos libres para todo, o sea, dentro del contenedor. Ahora, las primeras películas pasaron en OGM, okay. en formato Theora, que es el formato de video, que es el formato de video de la del no sé cómo pronunciarlo, SIF, XIPH, ajá, que son los creadores del formato este. Ahora, pero el Theora no nos resultó tan espectacular como pensábamos, y en este momento los videos están pasando en el Matroska, y dentro del Matroska está el formato de video H264, okay. que es un formato de video bastante nítido, que se puede observar bien en uno de estos televisores de descomunales que venden en las tiendas. Ahora, quien quiera ver esos videos, bueno, descargarlos sencillo es de cualquier navegador, ¿cierto? Es de cualquier navegador, es una descarga directa. Para verlos, ¿qué reproductor? Por lo menos bajo Windows, que lamentablemente sigue siendo la principal, el sistema operativo que más usa la gente. ¿Qué puede descargarse alguien bajo Windows para ver todas estas películas? Bueno, puede descargar el FFmpeg, que es el complemento que se le instala a Windows para poder observar un video que ya viene actualizado para estos formatos, para OGG y para Matroska y para otros más. Y bueno, el reproductor multimedia por excelencia, el VLC, el Videolan VLC, se escribe B de Venezuela, L de Lima, C de Caracas, ¿cierto? Sí. Lo buscas en Google, tengo entendido, o se pone VLC en Google. Ajá. O en cualquier VLC buscador. Media, VLC Media. VLC Media. Ajá, VLC Media Player. Ok, pues. Y la página esta que dice Videolan Official Page for VLC Media, esa es la que tiene de donde se puede descargar ese reproductor. Y es raro que lo consigas en inglés porque yo lo conseguí en español. Sí, bueno, no, creo que está mal configurado aquí el navegador. No, no. Bueno, pero aquí dice descargar y tal, y descargamos el VLC para Windows, o preferiblemente, ojalá, más bien estemos utilizando Linux, Canaima Linux, Debian, Ubuntu, cualquiera de estas distribuciones, vamos a estar a salvo de los virus, a salvo del malware, etcétera, etcétera. Nos descargamos VLC, utilizamos VLC para ver estas películas que... tanto las películas como los discos. Los discos, hubo una primera entrega que nos envió el Sendis, que la pusimos en MP3. Uh-huh. Pero los que estamos codificando en este momento para que vayan en el stock de la Multiteca van a estar en OGG Vorbis. Ok, que es otro formato de audio. Sí. Que permite... que por la mitad de lo que te pesa en MP3 te brinda la misma calidad, o mejor. Hay proyectos también de ponerlo, hemos investigado varios, está el FLAC, que es un formato sin pérdida. Exacto. Pero como nosotros queremos que la gente descargue rápido su cuestión, entonces el OGG Vorbis es el más conveniente. Exactamente. Sí, porque un disco que te pesa 70 megas en MP3 en un zip, con OGG Vorbis lo puedes descargar hasta en 10 megas. Ok, estoy viendo aquí la música, veo por ejemplo que está Guatopori, excelente agrupación carabobeña. Gran parte de esos discos que estás viendo ahí, que son los primeros que se ven en portada, uh-huh. Algunos van a ser actualizados porque nos llegaron completos. O sea, hay entregas que solamente tienen dos canciones, pero nosotros conseguimos el resto. Ok. Y van a ser actualizados tanto a Vorbis como en la cantidad de canciones. Pues. También estoy viendo que aquí tienes unos enlaces formato multimedia libre que explica lo que nos acaba de explicar ahorita de sí. Matroska, de por qué ustedes están usando Matroska y por qué están usando GBG Vorbis. Sí. En vez de utilizar MP3, aquí hay unos enlaces que uno los puede hacer clic y uno puede sentarse a leer esto bien, porque de verdad nos queda muy poco tiempo y, sí. O sea, de verdad sería muy interesante hablar de por qué se está usando OGG y bueno, no MP3. Estamos, ¿no?, siguiendo el ejemplo de la ciudad, que es una emisora libre de software privativo, entonces nosotros queremos tener la Multiteca libre de formatos privativos. Claro, lo que quiero decirte, la explicación es larga porque es un tema de patentes, ¿no? Lo que es patente de software y todo eso, y es un tema que no vamos a poder hablar en los dos minutos y medio que nos queda de programa, ¿no? Pero que bueno, que quien quiera leerlo, allí... ¿Sabes que no hemos dicho la dirección de la Multiteca? O sea, llevamos media hora hablando de la Multiteca y no hemos hablado... ¿Cuál es la dirección? Ingresan a través de la página del Ministerio de Cultura, último enlace a la derecha. ¿La página del Ministerio de la Cultura es? www.mincultura.gov.be. Ok, entonces allí aparece una barra de enlaces arriba que dice inicio, ministerio, correo, noticias, bla, bla, bla. Y al final, el último a la derecha dice Multiteca Cultural, ¿cierto? Ajá. le hacemos clic allí y ahí nos aparece Multiteca Cultural, nos aparece todo lo que nos ha estado hablando Diony, una gran cantidad de películas de la Villa del Cine, una gran cantidad de libros, que de eso no hablamos, que hay una cantidad gigantesca de libros que se pueden descargar en formato que de PDF. En PDF por ahora estamos buscándole su afín en formato libre, pues el hip-hop nos está llamando mucho la atención. Ok, perfecto. Bueno, pero hay una cantidad de libros, se lo digo por así por encima, unos libros de Luis Armando Rocha, Utopía, Socialismo, libros de Rafael Valés, de Joaquín Machado de Asís, de Jorge Isaacs, Manuel Antonio de Almeida, bueno, una cantidad de libros allí. Estos son de la Biblioteca Ayacucho, si mal no recuerdo, ¿no? Y hay también de Monte Ávila, y estamos en este momento montando del Perro y la Rana. Ok, bueno, de verdad muchísimas gracias, Denny. Yo creo que vamos a estar nos gustaría que nos acompañaran cada cierto tiempo para que nos vayan narrando, o sea, nos una vayan diciendo un periódico. Exactamente, lo nuevo que están subiendo aquí. Nos fuimos, esto fue Copia de esta radio. Hasta el ¿qué? Hasta el viernes que viene, chao. Sin vino ni rosas, ¿qué hostias te ha dejado? No saben, no entienden quién tiene la solución. La la la la la la la. Sin tiempo para respirar. Ya no hay más barras que tragar. Es el momento de actuar. Despertó de un largo sueño a contemplar el paraíso. Cansa mucho tanta creación. Observó pueblos enteros rezando, clamando al cielo. ¿Quién repara tan jodido error? No sabe. Programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio. www.albaciudad.org. Llévanos contigo.